de Polcas. Queremos homenajear a nuestro amigo Pocho y a toda su gente, quienes lo acompañan en su tradicional exitosa fiesta del lechón con Pilsen. Gracias por elegir cada año el éxito bailable de Maravillas Alemanas. Vamos todos, vamos ya, que la fiesta lechón con Pilsen va a comenzar. Vamos todos, vamos ya, que el Pocho Fler y su familia lo esperarán. Vamos todos, vamos ya, que la fiesta de lechón con Pilsen va a comenzar. Vamos todos, vamos ya, que el Pocho Fler y su familia lo esperarán. Vamos todos a la fiesta de Pocho como cada año. ¡Eso! Lechón, papá y batata, doradito en el horno están. El pincel bien caserito que a la gente le gustará. Las mesas y las sillas, preparado todo está. Y Maravillas Alemanas con su música logran bailar. Vamos todos, vamos ya, en la fiesta lechón con Pil se va a comenzar. Vamos todos, vamos ya, el Pocho Fler y su familia lo esperará. Eso, venite a la fiesta del lechón a disfrutar de la música de Maravillas Alemanas. Gracias, Pocho. Gracias por organizar la fiesta de lechón con Pilsen que todos los años esperarán. Ya está todo preparado, listo para comenzar. Maravillas Alemanas con su música va a bailar. Vamos todos, vamos ya, que la fiesta de lechón con Pilsen va a comenzar. Vamos todos, vamos ya, que el Pocho Fler y su familia.